responde, ya cerró la toma de pedidos. Ay, ay, ay. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Buenas noches. Bienvenidos a todos, ¿cómo andan? Primer podcast Encerrados Afuera 2017. ¿Cómo se siente? Más o menos porque quería helado y no hay. ¿Y lunes, qué querés? Helado. Lunes, 12, acabo 12 de decir de la noche. No hay heladerías abiertas. Bueno, libros, cine, series, anécdotas, en ese orden, mantecoles. Vamos a ¿quieren seguir desglosando la genealogía del mantecol como en el podcast pasado? Lo volví a escuchar hace poco. No, sí, pero... Oh sí. Bueno, yo me dijeron que hay una especie de mantecol marca día que es bueno. Mira, ¿lo trajiste hoy? No, porque no lo encontré. Yo traje una golosina, después le doy. No, te haces el pistola. Ahora sí, ¿quién hace los misteriosos? No, de verdad, sí. Bueno arranquemos. Ya que no hay helado. Lo interesante. ¿De qué empezamos hablando? ¿De cine? Quiero empezar películas. A hablar de series. Porque vos dijiste, yo voy a hablar de tal cosa. Y justo yo dije, yo vi también el piloto de esa cosa. Y me interesa mucho qué opinás. Bueno, vamos a hablar entonces de series. Empezando con la nueva, una de las nuevas. Sí. Porque en estos días se fueron incorporando las nuevas propuestas de Netflix a su programación. Y esta serie es una con Drew Barrymore. Llamada Santa Clarita Diet. Malísimo el título, para empezar. Un nombre de mierda. Sí. Que funciona como chiste cuando querés ocultar de qué se trata. Y de hecho lo ocultaron bastante. Fueron dando la información así muy con cuentagotas. No se sabía mucho. Sí, estaban todos. Había como varias notas en internet que estaban esperando a ver qué era lo nuevo de Drew Barrymore, hasta que se filtró que podía ser de terror. Finalmente no es de terror, es una comedia muy gore. Es una comedia muy gore, muy escatológica, bastante asquerosa y pretende... divertido. A mí no me causó gracia. Me parece que el problema de la serie es que el timing de los chistes son todos malos. A mí no me causó gracia. Parece, está todo muy escrito. Yo veía todo el tiempo a los guionistas en una mesa así como nosotros, diciendo, uy, y ahora ponemos, y iban repitiéndose los chistes, y en pantalla no funcionan, son todos chistes escritos. ¿Y tiene risas grabadas? No. Ah, bueno. A mí la verdad que no me gustó nada, me pareció, pero fue como, mirá, decir, Dios mío, qué mierda estoy viendo. Sí, puedo festejar el nivel de osadía, gore que tiene, porque es muy sacada, pero es muy asquerosa, muy asquerosa. Y verla a Drew Barrymore masticando los dedos de un chabón y escupiendo sangre es algo interesante, por lo menos. Es decir, ¿qué estoy viendo? Eso, si bien no es algo que me gustó, pero es algo que valoro. La verdad es que lo valoro. Empieza con antes de un mar de vómito. Sí, empieza con una cosa muy escatológica también. Sí. Escatológica es la palabra exacta. Sí, porque sí. Termina siendo. Y el humor está construido alrededor de eso también, ¿no? De la acumulación de asquerosidad. Pero más o menos. No, bueno, pero tiene una previa donde no sabes para dónde va. Y los chistes son como chistes muy de no miedo. Sé, a mí me hizo gracia. Me causó gracia. Me divertió el primer episodio, ¿va? Y empecé a ver el segundo y. ¿Cuántos y son? Ya le tenía. No sé, deben ser... creo que son 8 o 10. Sí. Ya no hay series de 22 episodios, ¿no? No, sí, eso se terminó con la huelga de guionistas en el 2007-2008. Lo que pasa es que hay son todas estas, las que por ahí son las más tipo CSI y esas series. No, pero son todas de 12 o 13 como mucho. Lo que pasa es que son 1000 temporadas. Pero sí. Las temporadas no son como antes, duraban 24, 25 episodios. Y las dos primeras de Lost duraban. Además, lo que pasó es que. 6 DVDs, más o menos. Lo que pasó es que. No, pero sigue habiendo igual de 20. Sí, 24 duraba 24. Claro. Sigue habiendo. Ahora sale 24 el reboot. Sí, con un negro. Con, ¿no? con un afroamericano. Un afroamericano. No se puede decir negro ahora, déjense. No sé. Bueno, por ahí no, sí. No se puede. Hay que ver. Si yo no digo de llegar tan lejos de volver a usar mogólico como un insulto. No digo eso, pero... Si no sos negro, no puedes decir negro, me parece. Claro. Si no sos puto, no puedes decir puto. Si no sos, qué sé yo, al primero que republicano, le... no puedes decir al republicano. Primero que a un negro le diga morocho adentro de mi casa, lo echo a la mierda, ¿no? Digo, ahora claro, morocho. Claro. Bueno, la nueva 24 entonces estaría hecha por un protagonizada por un morocho. Qué bueno, hay que ver qué tal funciona. Pero bueno, dejando estas cosas de lado y volviendo a Santa Clarita Diet, la verdad es que es una serie... Yo le quiero dar más chance porque me parece... Estamos que... hablando solo del piloto, ¿no? Es sí, verdad, no, no, no, estamos... no, bueno, yo vi el segundo, a mí el segundo me gustó más que el piloto en cuanto a humor. ¿Ah, sí? Sí, sí, me parece divertido, me parece que hay... crece un poco y una vez que plantea todo el comienzo, digamos, cómo aparece esta cuestión rara en la vida de una familia que vive en Santa Clarita, que se nota que es un lugar de familias de buen pasar, de clase media alta y qué sé yo, y cómo se va llevando a cabo esto y cómo California. Su familia vive con claro, pues lo que no dijimos asunto. Es que Drew Barrymore, el personaje de ella, está y su marido trabajan juntos en una inmobiliaria, venden casas o no sé qué historia, uh-huh. Y a ella le pasa algo como que se algo siente, raro, no, se no, siente, cuente, no, algo se, raro. Se siente mal, en un momento se siente mal y empieza a vomitar, sí, listo. Oh. Pero vomitas mucho. Una cosa que no la podés ver, a mí me hizo acordar al rechazo que me provocó el primer sketch, porque eran sketch de Minion of Life de Monty Python. Era el primero, el del sí, famoso sí. Vómito. Bueno, es eso. Es ese nivel de asquerosidad. Sí. O sea, sí, no tanto, ¿no? Por supuesto que ese sketch es sí, el colmo es del colmo. Lógico, sí. Pero bueno, sí, no, sí, el hablamos. El primero es el del nacimiento. No me acuerdo si el primero o el segundo. Me acuerdo uno. El segundo es el de. El del señor que va a comer. El del señor que va a comer. El no aborto. El señor que va a comer al restaurante. Y no puede es el vomitar. Final, creo. Entonces, no, tenemos el final. Sí, qué sé yo. Pero bueno, no importa. Para mí vale la pena pegarle una revisada y ver si te va el humor de, claro, de Santa Clarita Diet. Crece un poquito hacia el segundo episodio, no mucho tampoco. Pero me parece que en un momento en el que se hacen cada vez más series para ver por qué sí, esta es una... que no desentona con esa intención. Claro, ¿no? Yo esta la vi porque sí. No, en realidad la vi porque está Drew Barrymore. O sea, viste que hay sí, actores o actrices motivo, que decís, sí. Bueno, me hace mucho. La extraño a la gorda, la extraño, una copada total. La sí, no puedo decir gorda si no sos gordo. Es verdad, tenés razón. Tampoco es gorda, ¿no? Drew Barrymore. Pero la extrañaba, la vi grande igual. La vi un poco grande. Y no me gustó verla metida acá. No me gustó, me parece que no le va. Chupando sangre y tripa. No. O sea, me parece interesante la propuesta, muy desencajada ella en ese lugar, pero no me gustó. Quería verla en una comedia romántica tonta como las que suele hacer y como me gusta verla. O la Sasha y Charlie. Y la, claro, y la vi en otro lado. Ya va a volver, ya va a volver. No te preocupes, es un parate en su carrera. Me parece bien que tome esos riesgos. Me hizo acordar a los riesgos que toma el muchacho de. El que hacía de Harry Potter, nunca me acuerdo el nombre. Daniel Radcliffe. Que pobre hace unas películas que decís, mamita. ¿Cómo se ve que tenés ganas de jugar y de probar cosas, no? Porque. ¿Vieron Swiss Army Man? Todavía no. Esa está en Netflix también. Eso es extremo. Es al pedo verla, me parece. No. No, sabés de qué va entonces. Sí. Ay. Bueno, no, qué gracioso. Es una película un poco vieja, así que no la vamos a hablar. Poco sí, vieja. No es vieja. Seis meses. Tiene, claro. Tenés series vos más, ¿no? Yo vi Better Things con la novia de Louis. O la, sí. Que, la chica que hace novia de Louis en las últimas temporadas. En las últimas dos temporadas, ¿no? Que sí. Además, ella en realidad es una comediante, cuyo nombre en este momento no me acuerdo. ¿Cómo se llama? Pamela Adlon. Pamela Adlon venía de trabajar en... puta madre, ¿cómo se llama la serie de Duchovny? Qué bueno, la serie se llama La Puta Madre. Californication. En Californication, que era hacía el personaje de la esposa del mejor amigo, manager y mejor amigo de Duchovny. Exactamente, era la esposa del pelado. Medio pero, sexópata. ¿Pero en qué temporada? En toda la serie. ¿En toda? Sí, mirá. Estuvo en toda la serie. No, ni está buena Californication. A mí me gusta Californication. Me falta ver, creo que la última temporada, pero está tiene grandes momentos. Sí. Y el personaje de ella, de Pamela Adlon, es muy divertido. Después de eso también hizo con Louis, la primer serie de Louis, que se llamaba Happy Louis o algo así. Lucky Louis. Que guardaba el formato de sitcom. Con risas grabadas, también fue un producto de HBO, donde era muy raro el clima, como que le faltaba un toque de horno desde la grabación, desde cómo estaba filmada. Pero era también un matrimonio y los problemas de un matrimonio con un pibe en el mundo moderno. O sea, que viene de hacer su esposa en Lucky Louie. La novia. La novia amiga y en algún momento novia o no, o algo así, sí, en Louie. Y de ahí pasa a hacer su propia serie con Louie de co-guionista y no sé si no dirige alguno también y productor. Sí. La serie es interesante, pues la vida de una madre separada que tiene dos pibes. Tres. ¿Tres pibes? Tres chicas. Tres pibas. Es tres pibas de diferentes edades. Este nuevo tono de comedia, que es comedia amarga o medio drama. En un es tema. Más amarga que... Ah, sí. Mirá, pero que porque, la punta de un pepino. Claro, pero porque es qué difícil que ser madre hoy en día, ¿no? Es eso. Sí, y es te hace pensar en qué me metí al tener hijos. Porque te sentís identificado un poquito entonces. Teniendo dos, claro. Viendo que el infierno que es tener tres, sí. Mira. Un poco. Vamos a quedar afuera entonces. ¿La recomendás? No, sí, no vamos a entender. No, sí, porque después tiene temas universales. Yo vi el piloto, me pareció que estaba bien. Está bien, pero hay momentos en los que querés ver otra cosa. Sí. Que para mí, justo hace un par de días hablaba con él. No me la estás vendiendo bien, Jota. No te la quiero vender. Pero por ahí si me interesaba, porque a mí ella me cae muy bien. No, si te gusta ella, si te cae bien, sí, no, mirala porque se luce. Es su serie. Sí, se la nota a sus anchas. A sus anchas, totalmente. Sí. Bueno. Brilla. Sí, está. Brilla tu diamante. Ella está muy bien. Las hijas también están muy bien. Las pibas. Sí. Eso me llama. No son las hijas de ella, ¿no? Porque viste que Louie tiene sus. No, son tres chicas. Y también es como cada una con su drama. Y una que es medio machorra, morocha, media afroamericana. Sí, claro. Así que hay un giro interesante al final de temporada. Ah, muy bien. Y después está la más grande, que es como la más liberal y la que está descubriendo ciertos placeres de la vida y le complica un poco la existencia de la madre. Droga, sexo. Claro, todo, esas cosas de adolescentes. Y la nenita. Y la nenita que, bueno, es como la que aporta la dulzura. La ternura, sí. Droga, sexo. Todavía no, pero... Y después están, bueno, los personajes secundarios que también están todos muy bien. Y son compañeros de trabajo de ella, ocasionales amantes, gente que va conociendo, otras mamás del colegio... Hay uno que es buenísimo. Está la madre ella también. Está la madre ella que vive al lado. Claro. Que es una vieja loca con todo el sentido. Sí, que es nudista. Ese es un lindo personaje. Muy lindo ese personaje. No, pero hay una que es una. Que es mormona. Bueno, termina siendo todo lo contrario de lo que uno imagina una persona que dedica mucho tiempo a la religión. ¿Se acuerdan del personaje de la húngara, la novia húngara de Louis? Era genial eso. Eso fue brillante. Louis que se enamoraba de una mina de la que no le entendía nada. Sí. Era espectacular. Y se enamoraba en serio. Y ella se enamoraba, pero se tenía que ir. Y hablaba otro idioma. Era espectacular. Sí. Y eso duró como media temporada, no sé. Sí. Más, seis episodios más. Fue casi toda A mí me gustaba, sí. No tanto la relación de ellos, que me gustaba mucho, sino cómo hablaba con un dentista, creo que es, ¿no? El médico, con un médico que le daba consejos y le decía, esto es, o sea, que lo bardeaba un tipo, es que es Charles Grodin. Esto se Charles Grodin, no, Charles Grodin. Charles Grodin, el comediante, ya viejo, ¿no? Hoy, digamos, que está paseando el perro y siempre se lo cruza a Louis, sí. Y Louis le cuenta. Perdón que ahora viene un spoiler, pero en algún momento se separa circunstancialmente de esta mina. Y el otro dice, pero sos un pelotudo. O sea, si vos ya sabías que la mina se iba. ¿Sabías o no sabías? Sí, sabía. ¿Y te metiste en esta historia? Sí. Y bueno, ¿y por qué te metiste? No, bueno, porque yo quería ver. Pero ¿sabías que ibas a terminar así? Sí, bueno. Y terminaste así. Bueno, esto es el amor. Claro, pasar el amor mal. El amor no es claro mal. El amor no es estar juntos de la mano y caminando y ser es también es extrañar esto, sentirte claro. Para el orto sí, entonces daría lo que sea por estar sintiendo lo que sentís vos, o sea, te sentís para el orto porque extrañas a alguien, eso es el amor. Sí, me acuerdo, ¿no? Ese es Charles Grodin, un capo, y acá haciendo un personaje genial. No sé si hablamos lo suficiente de Louis en este podcast, en las ediciones anteriores. Una o dos veces hablamos un poquito. Es una serie obligatoria, quizá una de las series más importantes de los últimos 20 años. No creo exagerar. Yo creo que un poco exageras, pero bueno. No, me parece este podcast. Pero no, pero realmente me parece importante en un montón de aspectos. En cómo trabaja el formato televisivo, cómo lo lleva a lugares nunca llevados, muy interesantes y muy valiosos en cuanto al ritmo que tiene cada episodio, el tono que usa cada episodio. Para mí tiene un exceso de chistes verdes, como decía Marrone. Yo tengo un disco que se llama El Verdone de Marrone, un vinilo. Y este sí, mucho Verdone. Tiene exceso de chistes de pito, culo, pija, bueno, concha, semen, masturbación, gestos obscenos. No, tiene un exceso. Dame dos. No sé, eso a mí no me pesa. Digo, a vos te gustan esas cosas. Sí, me hace reír, pero independientemente de eso, me parece, insisto, me parece que desde lo formal es muy interesante. No, claro, yo solo hago esa salvedad que para mí la resiente un toque, pero después de lo formal es... De hecho, yo no había visto nunca. De hecho, para mí las series cómicas o supuestamente cómicas, a partir de Louis se empiezan a enrarecer o empiezan a cambiar este formato de que por ahí de golpe un capítulo concluye en otro, termina como el orto y concluye en otro, y hay capítulos que una historia que duran dos capítulos y otro una, o varias historias dentro de un mismo capítulo. Pero para Larry David no había hecho algo así. Nunca lo vi. Con mi entusiasmo. Sí, también en Seinfeld. Sí, Seinfeld. Sí, pasaba eso. Digo, hay muchas series que hacen esto. A mí lo que me parece es que si uno se pone... Pero el nivel de delirio de Louis... A mí me parece que lo que tiene Louis como extra, es, insisto, es como podés agarrar tres episodios puntuales que son tan distintos... Y son una película. Que parecen, más allá de hacer una película, digo, parecen tres episodios de cualquier temporada... y los comparás y no parecen ser parte de la misma serie. O sea, no, uno eso, donde digo, está, por ejemplo, en tiempo tono. Real, sí, sí. Otro que está, no sé, con un sueño psicodélico, con sí. Un dentista que se aprovecha oralmente. Y otro de con él. El hermano. Y otro, claro. El del hermano también. Son, por eso, y hay mucha invención. Para mí también hay cuestiones de actuación que son increíbles. El tipo fuerza un montón de cosas y lo lleva a lugares incómodos. Este que va, creo que a hacer una presentación a otra ciudad, va solo y está aburrido, sí. Y conoce a un chabón. Ay, es insufrible el tipo ese. Conoce a un chabón y el chabón se piensa que él le está tirando onda. Y Louis, como que no llega a decirle, no, mirá que no soy gay. Pero le dice, pero no le dice. Y vos decís, pará, le está gustando. Entonces, pues, como que de golpe Louis en un capítulo. Y bueno, no sé, estoy solo. Capaz me pinta. No, en realidad no. Pero bueno, me gusta estar con vos. Como que sin decirlo dice todo eso. Muy raro. Yo creo, no sé si no es el primer episodio de la serie que él sale en una cita con una mina que le está gustando y qué sé yo. Sale en la cita y la cita va para el culo, o sea, no hay química, no hay forma, y en un momento la mina no sé qué le dice, y él se como que se incomoda, no puede, y de repente sale corriendo y se sube en helicóptero. Creo que es el primer capítulo o el segundo de la primera temporada. Sí, una serie que viene con un realismo, con un naturalismo, con una cosa muy muy usual y vista y etcétera, y de repente se sube un helicóptero, o sea, hay como un helicóptero esperándolo para llevárselo de la situación. Esa idea sola ya para mí es como una clara demostración de que lo que vas a ver después no necesariamente se ata a los cánones de lo normal. Y también Parker Posey, ¿no? Está en un momento. Y todos, ¿no? Todos los y los episodios en los que hay flashback de cuando era niño. Todo, y David Lynch dándole cursos de actuación, de conducción televisiva, y Robin Williams. Exactamente, no, lo de Robin Williams. Que aparte genial. Aparece cuando aparece, ya se había muerto. Claro. Cuando aparece. No, ¿sí? Creo que aparece cuando. No sé, no. Pero hay algo ahí con la muerte. Ahí, sí, hay algo, claro. Con la muerte, con Robin Williams y con la muerte. Louis es genial, ojalá algún día podamos tenerlo acá, Louis en persona. ¿Qué está diciendo? Sí, ojalá venga. Bueno, acá en persona, ni qué hablar. No, que venga a dar un show o algo, que venga a algún lado. Vino, o venga a tocar jazz como el de Doctor House. Sí, bueno, no sé si tanto. Va a dar una clase como Al Pacino, boludo. Ah, claro. Yo vi la serie con Hugh Laurie. ¿Sí? El Night Manager. Ah, bueno. La que hace de... Muy buena. La agarró en el aire. La grabó al ángulo. Está buena. La vemos. Está buena, pero se hace larga. Les sobra... Ah, ¿la viste entera? Son 6, sí. Son 6 episodios. Sí. Con 4 vistados muy bien. Pero estiran algunas situaciones, le meten un poco de misterio cuando... Ya sabes que más o menos cómo va. ¿Para dónde va? Para dónde va cada situación, cada personaje. Cuando ya ves venir con cuál va a ser el próximo giro del argumento. Pero igual está muy bien. Está basada en un libro de John Le Carré, que es un escritor de bestsellers. El que hace el Topo, que es la última. Claro, cierto. Que esa película es espectacular. No la entendí, pero es espectacular. Tampoco debo entender la novela, ¿no? Que primero fue una miniserie de varios episodios. Inglesa, sí. Yo, de hecho, tengo un par de libritos de John Le Carré que nunca leí. Tinker Soldier, ¿cómo es? Tinker Soldier, no sé cuál. No, no sé, empieza con otra cosa. ¿Algo de Tinker Spy? Soldier Spy. ¿No es? Película hermosa, boludo. Que no la puedo, la vi 3 veces, no la entendí ninguna de las 3. No, no entiendo quién es el Topo. No te juro, no sé quién es. Menos mal que no es el Topo. Creo que debe estar un poco mal contada, o yo soy un idiota, pero me encanta. Me encanta verla sin saber qué está pasando. Bueno, quieren, para terminar con series, yo tengo más. Yo tengo más, una breve. Sí. Bueno, yo una breve que igual es, ya a esta altura es un poco viejita, porque vieron que el año pasado, segunda mitad de año, hubo 2 series sobre O.J. Simpson. Perdón, Tinker Tailor Soldier Spy. Ahí está eso. Sí. Hubo una ficción y un documental. Sí. El documental no lo vi, porque no encuentro subtítulos por ahí. Si vas a hablar de la ficción bien, te cago a trompadas. Voy a hablar bien. Consciente de que es un poco bizarra. Un poco, hijo de puta. Es un poco bizarra. No, no es una mierda. Es un poco bizarra. Verlo a Travolta. A Travolta siendo de uno de los abogados. ¿Vos la viste en la serie? Yo vi. No la vi. A mi pesar, el piloto. Pero no puedo decir que es una mierda si viste el piloto. Yo dije que era una mierda la de Drew Barrymore. Y si es eso, es una mierda. Pero vi el piloto, no voy a decir es una mierda. Digo, tiene problemas, no me gusta tal cosa. Pero bueno, me faltan ver 9, boludo. Para mí, la de Drew Barrymore, si vos vamos a jugar esas cartas, la de Drew Barrymore es una mierda, entonces. No es una mierda, porque es una mierda. No te pareció mala. Es esto me pareció una vergüenza ajena, no es una vergüenza. Y ganó un montón de premios. Y es ahí es donde te das cuenta el ombliguismo que tiene la sociedad norteamericana. Bueno, eso sí, pero no vamos a hablar de eso. No, es un caso de famoso, entonces resuena y por eso. Para mí es. Es muy mala, boludo. No, no, las actuaciones son pésimas. Pésimas. Bueno, todas. Todas. No, sé si no hay pésima. Una sola. ¿Podemos de Sarah decir Paulson, muy malas? No, pésimas. Travolta, boludo. Travolta es un payaso. Pero yo no podía dejar de mirarlo. Cuba Gooding Jr. No, malísimo. Le sacaba fotos a la tele yo. Mira, para que te des una idea, le saqué fotos a la tele mientras la miraba. Te puedo entender que me digas es un placer culposo. Es adictiva, boludo. Es una serie adictiva. Es adictiva. Sí, porque no puedes creer lo mala que es. No. Es Ed Wood, boludo. Es Ed Wood. No comparto. Está filmada por el culo de un mandril. No. Es increíble. Pero además de eso. Además de eso, lo choto que tiene la serie es que tiene un problema de tono. Vio el primer capítulo. Sí, una hora dura. Hijos de puta, no dura 25 minutos. Una hora presté de mi vida y todos ustedes tienen, los que están escuchando, tienen todo el derecho de decir, gordo boludo, callate, voy a ver la serie entera, como hizo seguramente. Vean la serie entera. Y dense cuenta que seguramente... Es muy mala. No es muy mala. Es muy particular. Es mala, sí, no particular, no es. Antes que me olvide, ¿terminaron de ver Vinyl? No. Vamos, sigue. Pero Vinyl es lo mismo. ¿Qué tenés que ver una entera para decir que es mala? Vi cuatro. Vos viste uno solo, yo vi 4. Uno no, y no perdiste 3 horas más que yo, ¿acaso? Sí, pero probé. Y bueno. Yo llegué hasta el quinto, Bueno. Me ganaste por medio, porque yo vi 4.5. Bueno. Yo entiendo que la de O.J. puede tener algún encanto. Para mí es ese, simplemente lo del encanto fue adictivo. No, igual yo te voy a ser sincero. A mí esos temas me obsesionan. Los temas de asesinatos y de escándalos norteamericanos o de cualquier parte del mundo. Con famosos involucrados. Sí, me obsesionan y después les voy a hablar de otro que tiene que ver con estas obsesiones mías. Cuando hablemos de un libro. Y me puse a ver... El juicio en YouTube, el original. Pues no me podía creer. Yo no le di mucha bola. Cuando esto pasó, yo tenía 21 años, 20 años, era joven. Y no, me chupaba un huevo eso. Y volví a revivir todo eso y lo vi de punta a punta. Me obsesioné, leí cosas. Me obsesioné. Creo que tiene que ver con eso. Pero la serie. No, a mí me gustó, no importa. No te voy a decir que es buena. Bueno, ya está. No te voy a decir que es buena. Pero no es una mierda. No es una mierda. No, a mí lo que me pasó, y esto fue, a mí yo tengo que, voy a explicar por qué no seguí viéndola. Me resultó chocante la falta de encontrar un, o sea, era muy parecido a la serie esta que hacía Doria. Doria. La famosa de Gerardo Romano como el Che, ¿viste? Ese tipo de. ¿Sin Condena? No. Esta serie de unitarios. De unitarios de personajes, ¿te acordás? Sí. ¿Sabes de qué hablo? Sí, sí, sí. Que vos decís, no podés creer lo que estoy viendo. Bueno, ¿pero qué año es fue un eso? Poco así. No sé. ¿Qué época? 88. No, un poco más. No era Sin Condena. No. Lo del Che, no me acuerdo cómo era. Lo del Che es del 92, 93. Ese nivel de riesgo, ¿sí? Vamos a usar esa palabra. ¿Riesgo artístico? Sí, no es tan exagerado, ¿no? Pero yo entiendo dónde va Pablo. Por eso yo lo primero que dije fue que era un poco bizarra. Fue lo primero que dije. Sí, sí, sí. Ta. A mí me parece que el problema que tiene esa serie es que juega a hacerse la canchera y a desplegar cierto humor. Pero yo no podía para decodificar. Para mí es involuntario. Claro, no podía decodificar si era a propósito o era mala porque es mala. Es un poco involuntario. De realización, de actuación. Te acostumbras al toque igual a eso, ¿eh? Te acostumbras y no sé, yo a mí eso me chocó un poco al principio. Es que verlo a Travolta así. Travolta está pésimo. Todos pésimo, están pésimos. Todos. No hay uno solo que esté bien como actor. Y además, eso, los diálogos, todo parece escrito. Pero, digo, para mí es Ed Wood. Es atrapante. Es Ed Wood. No, es que es atrapante por la historia, no por la serie. Puede ser. Y es atrapante de última la historia. O sea, bien contado hubiese sido genial. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más? Dice el que... Basta de series. Basta de series. No, tengo... ¿por qué? No, en un minuto, porque ya llegamos... Tenemos que hablar de películas, tenemos que hablar de libros... Igual podemos durar una hora y media. Pasamos de año. Igual lo que les voy a decir es muy sencillo y va por el mismo lado. Y sí, voy a ser corto, breve y puteante. Vi Riverdale, el piloto de Riverdale. Yo vi hace un par de días con eso. La serie que pretende. Vi River. River, la película. No, la serie. Ah, yo también la vi. Es un poco viejita. Es un año pasado. Es una patada en la bola, boludo. Es muy triste. No lo terminé de ver todavía, pero. Ah, entonces bien, no te digo nada. No, es de un nivel de tristeza. No, es más dark que vi mucho tiempo. Tremenda, boludo. Tremenda. A mí me gustó. Bueno, sí, está buena, pero. Esta, la que le agrega un Dale al final, Riverdale, es caca directamente. ¿Para qué vas a ver una serie que es una caca? No, porque estoy indignado. Bueno. Puede indignarme un poco. Bien, dale. En realidad, hace tiempo que los cómics de Archie. ¿Sí? Sí, sí. Archie de Riverdale, Archie, Betty, Verónica, Torombolo, sí, sí. O Jughead en inglés. De ahí se desprendieron Josie y los Pussycats. ¿Se consiguen los dibujitos que mirábamos cuando éramos chicos? Están en YouTube, algunos de. ¿El tío, cómo se llama? El tío de Archie. Sí. No, pero si me estoy confundiendo el cómic, no importa. Y después también de ahí salió Sabrina, la bruja adolescente. Todo ese universo que hace años que lo vienen haciendo mierda porque quieren como renovarle la franquicia y qué sé yo. Una creación de Dan DeCarlo, si no me equivoco, Archie. Es un cómic que viene hace siglos dando vuelta y que refleja la vida adolescente de los 60 que viene, o 50 te diría. Fines de los 50, que viene reflejando la vida adolescente en Estados Unidos. Hace unos años siempre fue tontorrón, inocentón y qué sé yo. Era muy ingenuo, sí. Y la cantidad de cómics de Archie que hay es increíble porque es una franquicia. Archie meets algo, ¿no? No. Ah, ¿no? Es una franquicia de la cual se desprendieron un montón de otras cosas. El cómic principal es Archie, pero después están los individuales de los personajes que nombré. Algunos con colecciones enteras. Y hace unos años empezaron a ampliar todavía más ese universo. Entonces ahí hicieron, por ejemplo, los crossovers. Claro. Entonces hacen, porque creo, no me acuerdo qué sello tiene los derechos, bueno, Archie Comics, pero por ahí se junta Archie Comics con Marvel y hacen Archie con el Hombre Araña contra tal, sí. Sí. O conoce a tal. Entonces está con Image, creo que tiene Depredador, Archie no, meets boludo. Depredador, no Archie meets bueno, Kiss, no, Kiss, la eso banda Kiss. Bueno. No, ahora no. Hay una que son todos zombies en Riverdale. Y se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, con Archie, con zombies y etc. The Walking Archies. Hay un montón de cosas así. Y Archie ahora, enemigo. En este momento, lo que hicieron es llevarla a lo que antes era el canal Warner, que ahora es CW, ¿no? Llevaron a CW, que tiene un espíritu de series jóvenes, con algún toque fantástico, qué sé yo. Llevaron una versión de Archie. Y la hicieron... Que empieza de cero, con la llegada de alguno de los personajes y qué sé yo, y la aparición de casi todos, y la hicieron como si fuera, y la venden así, Twin Peaks. Oh. Empieza con un... No se sabe si suicidio o asesinato, tienen que investigar, en el medio llegan los personajes, cada personaje tiene su drama, está todo llevado para el lado más pedorro que se les puede ocurrir. Hacía falta. No hacía falta que lo hicieran, es indignante que aparezcan este tipo de cosas, a mí me parece terrible. Alguien me preguntaba, bueno, pero suponete que no conozco el mundo de Archie. El como universo serie Archie. Juvenil, ¿es interesante? No, para mí es una mierda como serie juvenil, y si a eso le pones el lado Archie, terrible. Y para colmo tomaron decisiones pedorras, como por ejemplo, no hay... que si bien los hay en la historieta Archie, hay un par de personajes de color, ¿cómo es? Morochos, hay un par de morochos. Morochos no, afroamericano. Afroamericano. O negro. Acá que hicieron Josie and the Pussycats en morocha, y son las tres, son cuatro chicas, todas afroamericanas. Tal personaje, el de Reggie, que es Carlos en español, es como el contrario de Archie, que están todo el tiempo como compitiendo y qué sé yo, acá lo hicieron gay. Sí. Entonces empezaron como a cambiar las cosas para ayornarlo y pasteurizarlo para... Bueno, una marcha, básicamente, ¿no? Una vergüenza que se hagan este tipo de series. Escúchame, seguramente va a ser una de las series del año para algunos. Hablando de... Mira, acá mezclaste. Seguro que no, pero bueno. Acá podemos usar, que se podrá hablar de esto más adelante, vergüenza, serie del año. Pero digo, ¿qué les pasa con la tercera temporada de Twin Peaks, que viene en mayo? ¿Cuál es su sensación 25, 26 años después de la segunda temporada? Porque yo pienso esto. A mí lo que me... entusiasma, si puede ser la palabra, es que es algo nuevo de David Lynch. El tipo escribe y dirige algo después de Island Empire. Entonces, eso es lo que me entusiasma. Ahora, está clarísimo que lo hace por la guita. Y todo lo que parte de ese lugar ya no tiene sentido. Digo, vamos a hacerlo porque... Y es que el café no da guita, ¿viste? Los clubes... Digo, es algo, no creo que el tipo haya rumiado esta idea durante 25 años y siempre quiso concluirla y hacer... No, esto es que a ver, ¿qué podemos inventar para hacer? Estiramos esto. Y desde ese lugar, la verdad, bueno, que no puedo esperar nada, boludo. No es así, no es así la génesis del asunto, es que... ¿Cuál es la génesis? Y es que hace muchos años que les vienen proponiendo a él y a Mark Frost... Como a Jaime Sin Tierra que se junte. Que se junte. Claro. ¿Y nada, cuándo tocas? No puede ser. Mark Frost, co-guionista, co-creador de Twin Peaks. Hay un par de charlas... Pero pará, bueno, le están pidiendo que se junte. Pero que no... Che, háblense. No. Les están diciendo que quieren la temporada 3. Bueno, guita. Eso es guita. No bueno. Es que ellos... Che, boludo, tenemos que concretar estas ideas fantásticas que tenemos hace 20 años. Sí, no, claramente. Ahora... Che, me quedé con ganas de... Claro, no. Ahora, júntense y hagan algo, así nos llenamos todo de plata. Eso ahora, es. Lo voy a decir desde el lado más personal que puedo. A ver, Frank Booth. Por suerte, Lynch no es los Pixies. Pues no lo sabemos, boludo. Sé que no son los Pixies. No lo sabemos. Porque Lynch ya hizo, y esto es lo importante y que no hay que desatenderlo. Lynch hizo Fire Walk With Me. Cualquier persona que sea fanático de... No, sí importa. Cualquier persona que sea fanática de Twin Peaks sabe que Lynch puede deshacer lo que hizo. Fire Walk With Me es una reacción al final desastroso que tuvo, digamos, la serie. Sí. No el final de la historia, sino económicamente. Fue una serie que fue cancelada, que venía con... Bueno, pero lo hizo con ese propósito. Y lo hizo no mucho después. Lo hizo al toque. Por eso. Tiene sentido. Y si ves la película, es tremenda por otros motivos. Yo creo que es una de las pocas personas que podría llegar a no traicionarse. Porque justamente lo que hace es traicionarse. Eso entra en, cuando yo digo, lo que me entusiasma es que va a estar escrita y dirigida por Lynch. Lynch, un tipo que hace 10 años que no hace nada. Y Frost. Y encima con Frost. Bueno, hablando de todo esto de guita y no, o sea, me dieron ganas. De hecho, estuve a punto de adquirirla. Salió la novela escrita por Mark Frost, que debe haber salido en su momento y ahora se habrá reeditado. Twin Peaks, una novela de Twin Peaks. No. Lo que salió es un libro sobre la historia de Twin Peaks escrita por él. Es eso. La historia de la serie, no de... Ah, mejor. Entonces. ¿Cómo hicieron la serie? Es un libro, ¿seguro? Que sí, se editó. Lo de la tapa blanco y negro. Se editó hace muy poquito, sí. Yo lo estoy esperando que caiga en mis manos. es el libro que el año pasado, cuando tuve la oportunidad de viajar, el libro salía un mes después. Bueno, somos dos. O sea que me lo perdí, estoy esperando. Me refiero a eso, estoy a punto de comprarlo. Me propusieron mandármelo, traérmelo de España, pero lo quiero leer en inglés por una cuestión. Pero está. No confiar en las traducciones. ¿Pero está traducido? Sí. Se editó casi a la par en España. Lo voy a comprar así. No me acuerdo cómo se llama, es el libro que más estoy esperando. Se llama Twin Peaks, Sasa. Sí, Mark Frost. Sí. Bueno, lo que voy es que vamos de vuelta. Entonces estamos de acuerdo medio todos en eso, tipo, esperamos, no, porque es David Lynch. Yo no sé si por eso. Yo sé que... Y por lo menos el primero hay que verlo. No, yo lo voy a ver, qué sé yo, es Twin Peaks. Yo sé que cualquier cosa que uno espere va a ser otra cosa en la serie. Eso casi no, te diría que es un hecho. Ya estuve, o sea, lo que hizo Lynch es, además, todo esto está muy callado y no se sabe y qué sé yo, pero creo que hasta Bowie forma parte de la grabación. O sea, llamó a gente que estuvo involucrada también en Fire Walk With Me, retomó personajes de otro lado, lo que se ve, todos tienen recontra prohibido hablar. Hace 2 días salió justamente unas declaraciones de Sheryl Lee, Laura Palmer en la serie, y también Madeleine, la prima de Laura Palmer, que es igual, obviamente es la misma actriz, en el rodaje sacó una foto desde el trailer. Una foto del trailer, sí, y la mandó por Twitter. Y dice que Lynch al día siguiente, con altoparlante, decía Sheryl Lee: ¡No publique fotos en Twitter! O sea, había como un nivel de hermetismo absoluto. Y lo que se dice es que llamaron a un montón de gente que inclusive no formó parte de la serie, pero sí de la película, ampliando el universo. Y el hecho de la única cosa que se está dando vueltas es que se retomaría la historia de principal, digamos, de Cooper. Como retomando el final, no le cagamos el final a nadie, pero retomando el final de la serie. Hablamos, creo, acá de Twin Peaks, y si no, vean Twin Peaks ya. Podemos hacer un podcast especial antes de la serie. Me parece bien, sí. ¿Cuándo se estrena? Creo que 21 de mayo. Sí, ya. 21 o 23 de mayo, ahí. Sí. Falta poquísimo. Una cosita. Justo yo, ayer, vi el piloto de nuevo. Mira, decimonovena vez en mi vida. Hablando, yo nunca terminé de ver la segunda temporada. Y es que no, ya no me la bancaba más. No sabes lo que tenés por delante. No, boludo, ya. No. Ya está, pasaron últimos, un montón de años. Tengo que volver a ver eso. Los dos últimos episodios de Twin Peaks son el mejor momento de la televisión. Insuperable. Insuperable. Bueno, miro eso, boludo. Ni Louis lo logró. Mira, decías, recién hablabas de hermetismo y aparte nombraste a Bowie. Me acordé, yo vi hace un par de semanas. Bueno, cada día yo te quiero más. Sí. ¡Feliz cumpleaños! Hablando de esto que decías, sí, vi Last 5 Years de Bowie. ¿Lo vieron en el documental? Yo lo empecé a ver. Está bueno. Y lo que me sorprendió, no había justamente subtítulos en español. Justamente esto que decías, ahí te muestran el hermetismo. Un día Bowie desapareció 10 años. El último disco había sido No sé si Hours, no me acuerdo. Había sacado Reality. Reality más. Sí. Reality Tour, después hizo uno más, no me acuerdo. Live a Request. Claro, pero son todos discos en vivo. Sí, discos en vivo, o sea, no me acuerdo el último disco de estudio cuál había sido, si Hours o. No, es Reality. Hours, Reality. Reality fue el último. Tuvo 10 años, 12 años desaparecido. Qué etapa fea la de Reality. Sí. Y en un momento empezó a mandarle mensajes a sus. A algunos de los músicos con los que le había colaborado, diciendo: ¿te interesa tocar un disco de Bowie? Tienes que firmar esto, no digas nada, está en tal día, en tal estudio, no sé qué, los chavos no entendían nada, lo cuentan todo ahora. Y bajo ese hermetismo hicieron el disco anterior a este Black Star, que me amigué ahora con este disco. A mí no me había gustado demasiado y la verdad que está buenísimo. Disco que salió en el 2013. El disco, el famoso, el de la tapa de Heroes tachada con un cuadro de blanco. Que en el documental te cuentan, de hecho, su idea, su conceptual de esta cosa de reescribir el pasado o borrar parte del pasado, no sé qué. También influenciado con esta cuestión de cuando se enteró que estaba enfermo, ¿no? Digo que después eso va creciendo y mucho más hermetismo todavía con Black Star, un disco que sale dos días antes de que se muere. Sí. O sea, el documental está como cargado por esa cosa media mortuoria que es bastante densa, pero a la vez es increíble lo que no sabíamos y cómo en una época como ahora, donde se sabe cualquier pelotudez que hace cualquiera. Nadie se entera que Bowie va a sacar un disco. Vos decís, hoy sale un disco de Bowie. Pero ¿cómo nadie dijo nada? Los tipos conseguían ese hermetismo. Eso es increíble. Y en el documental está muy bien contado. El docu es un documental que se hizo para la BBC. Sí, la BBC. Es del mismo director que hizo un documental previo que seguía durante 5 años a Bowie. En unos 10 años atrás, más o menos. Ah, ¿no? Mira. Sí, estuvo en Netflix, no lo vi. Y ahora salió este que es Last Five Years. The Last 5 Years. El otro se llama 5 Years, sí. Y este es The Last 5 Years. Sí. Ojalá algún véanlo festival, porque... Bafisi, wink, wink, lo pase. No importa, me parece que está bueno para ver. Yo lo estuve viendo y. Está muy bueno. Está muy bien, sí. Eso debería verse. Acá en la BBC no existe, acá no se va a ver. No. Me parece que está bueno que alguien lo capitalice y de hecho no está ni en Netflix. Por eso, no sé si va a estar en Netflix porque es un producto de la BBC, es medio raro. Sí, pero bueno, viste, todo se consigue por ahí. Lo alquilan. O sea, pueden alquilarlo en internet. Sí. Liberarte, ¿no? En Liberarte, claro. Hacemos chivo. Le pasan las sodas. En Liberarte hace mucho que no lo. En Liberarte, sí. Ya las nombramos. Bueno, hablamos de series, hablamos un poquito de cine, pero si quieren seguimos con algo de cine, porque hace mucho que no nos vemos y seguramente habrán visto muchas películas en verano, en enero. No, pero yo vi una y media. ¿Sabes cuántas películas vi en enero? Las conté. ¿Más de 10? ¿Más de 20? ¿Vos cuántas decís que vi? Yo sé el número, así que voy a decir otra cosa. ¿Cómo? Ah, lo dije. ¿8? 47. ¿What? Me zarpé un poco, ¿no? El culo te abrocho. El culo te llueve. Una y media por día. Sí, medio así. No sé cómo pasó. Y además vi la serie de los O.J. Simpson. Y además leí libros. No sé qué hice en enero, la verdad. Bueno, se nota que descansé. Estaba de vacaciones. Sí. No hice un pedo. Tenía que trabajar y no hice un pedo. Bueno, vi muchas películas. Entre ellas, por supuesto, cuando salen las nominaciones al Oscar, decís, oh, lo de los Oscars. Me vi casi todas las de los Oscars, o todas. Y ¿cuántas nominadas hay de mejor película? 9. ¿9? ¿Por qué? Sí, el culo te llueve y sí funciona. Me falta ver una de las nominadas a. ¿Cuál te falta? Lion. El León, se estrena ahora nomás. Sí, igual, bueno, vos sabés que. No voy mucho así. En Liberarte la, sí, la tienen. Sí, todo, está todo, está todo. Está todo Liberarte. Me gustó mucho y me pone muy contento y me llama la atención. La verdad me sorprendió cuando vi que nominaron a Hell or High Water, que acá no sé qué nombre tiene. ¿La viste? Vean esa película. Todavía no la vi, se estrenó el jueves pasado y justo Carlos Morelli me la recomendó fuertemente. Hermosa, muy linda película, con muy bajo perfil, con Jeff Bridges, que ya está, listo, está el chabón, ya está, ¿no? 7 puntos. Sí. Digo, igual estaba hace meses esa película. Yo la vi en Liberarte. Yo la vi en septiembre, octubre. Sí, sí. El culto de Brocho. Hermosa, pero la que me choqueó. Gracias. Es Manchester by the Sea. ¿La vieron? No, vi el tráiler. Se estrena ahora, Se estrena ahora. Madre, no se puede hablar de nada con ustedes, loco, no vieron nada. Manchester by the Sea. ¿Hablaba de la peli? No, pero si no la vieron. Bueno, se estrena ahora, cuando se estrena la vemos y hablamos, si te parece. Bueno, falta nada, ¿eh? Ya se estrena y yo la me quiero gusta ver mucho. En el cine, sí. Kenneth Lonergan me gusta mucho. Había hecho dos películas anteriores. Una se llamaba Margaret, Que fue un caso, la película no fue muy célebre por su calidad. A mí me encanta igual la película, pero fue célebre por todo el quilombo que se armó alrededor, porque él no podía terminarla, había hecho una película de más de 3 horas, se peleó con el productor porque le decía, loco, no puede ser que sea tan cabeza que no puede bajarla de uno. Y bueno, lo echó al director, y la película que se conoció es la de 2 horas y poco, que le faltaban los 45 minutos que el director le quería dejar. Varios años después, o un año después, apareció el Director's Cut de Margaret, que dura así 3 horas. Y está buenísima. La verdad, el tipo, lo que tiene es que es un chabón muy seco para contar. Son películas todas muy emocionales. Muy seco, punto. Seco. El otro día lo vi en una entrega de premios y la cara de orto que tenía. Ah, tiene cara de orto. Inclusive ganando. Es un tipo que tiene mucha cara de orto. Me cae muy bien, justamente. ¿Qué otra por película eso. Una anterior es You Can Count On Me. Que es muy linda. Y es del 2000. O sea, hace mucho que la hizo. Tiene solo 3 películas y el tipo cuenta. Puede contar como emociones o cuestiones que pasan entre 2 personas con un par de planos, sin necesidad de andar que los personajes te digan lo que les pasa, ¿viste? O sea, enseguida vos te das cuenta. Se dicen dos pavadas, corte al toque, son 10 segundos y vos ya sabés que entre ellos dos está todo bien, o se quieren o se odian, o algo pasó recién. Se dicen 2 cositas y vos ya te enteraste, no tienen que explicarlo todo. Y el tipo cuenta de esa manera. Y Manchester by the Sea quizás es la más, no sé si estilizada, pero sí. Tiene, la que tiene más elementos que te pueden llevar a medio de la nariz a decir, bueno, acá tenés que emocionarte por tal cosa o por tal otra, sin ser igual ni manipuladora ni nada, está muy lejos de eso. Pero al lado de las 2 anteriores es un poco más, está como más revestida de elementos y detalles, de música. Pero es una patada en la bola, es muy jodida, es una película muy dura, muy muy dura y muy emotiva. Pero que recomendás, ¿no? Sí, es de las mejores de las nominadas. Bueno, igual eso no es ningún valor estar nominada al Oscar, pero digo, si agrupamos, tenemos 9 películas, si estamos hablando de eso, digo que es de las mejores. A mí Hell or High Water es la que más me gusta, pero por esta cosa del patito feo, chiquito, que no esperás que termine siendo... Tenía teniendo tanta exposición cuando es una película supuestamente clase B, pseudo western, policial, divertida, y que me encantó, y de golpe verla en el grupo este de grandes películas te dan ganas de bancarla mucho más. Y Manchester by the Sea es la otra que me gusta mucho, me encanta. Está Michelle Williams, ¿no? Está Michelle Williams, que está muy bien. ¿Está nominada al Oscar? No, creo que no. No, está Casey Affleck, que está muy bien, aunque para mí hace siempre lo mismo, pero es bueno. Te sorprendo, aunque quizás ya estaba sorprendido porque ya lo leíste. ¿Qué? Los guiones que escribió, además, sí, Gangs of New York. Sí, Analyze This, sí, Analyze sí, That. Sí, eso sí. Es muy raro. Eso es raro, sí, sí. Y Las aventuras de Rocky Bullwinkle. No, una película que pasó muy desapercibida, pero que es muy divertida con los personajes Rocky Bullwinkle, que son una ardilla voladora y un alce. Si no me equivoco, Bielinski era asistente de dirección de Subiela o algo así. Sí, bueno, sí. Por eso, ¿no? De Subiela, sí. Creo que de Subiela. Del finado Subiela. Que falleció hace poco, le mandamos un saludo, pobre Subiela. Y a Bielinski también, no, que lo extrañamos. A Bielinski lo extrañamos más, pobre Subiela. Bueno, hablando de directores, ¿saben con quién me amigué? Con Pablo Larraín. Ay, casi digo un nombre yo que no también. Debía decir. Con Pablo Larraín. Tantos nombres se me pasaron por la cabeza. Sí. A ver, ¿por qué? Vi, ¿qué cuenta? Vi Jackie. ¿Vieron Jackie? Jackie, la banda. ¿Conocen Jackie? Sí, Dr. Jackie. No, había una banda que se llamaba Jackie. Que lo de la motosierra. Lo tocaban con motosierra. Sí, qué grande, boludo. Eso es saber vender una banda, ¿eh? Qué grande. Tenían solos de motosierra. Para, ¿vos escuchaste algo más aparte de ese tema? El disco. Yo tenía el disco de Jackie. Sí. Y no, una motosierra, todos los temas. No lo tenía yo, pero mi hermano tenía. Era como yo que tenía el de Ugly Kid Show, ¿no? Yo también. Yo te va a quedar. Sí, ¿no? Sí, el EP y el disco. El EP. Sí, sí. Dios mío. ¿Are you the guys that hate everything? Yo fui con Nabo que se compró el de Ugly Kid Show junto con Pablo y el de Spin Doctors. Spin Doctors, por supuesto. Yo tengo un disco en vivo, Spin Doctors. Caíamos en todas, ¿eh? No, pero Ugly Kid Show estaba bien. No. Sí. Everything About You era el tema, ¿te acordás? Sí, sí. Que tenía como un montón de momentos. Sí. Raro. Es muy divertido el tema. No, basura, boludo. No, nada. Vinieron los... ¿Te animás a pasarlo en Radio Encerrados y hablar bien? Pero por supuesto. La semana que viene traigo el mejor tema de Ugly Kid Show. Bien pedo. Que no va a ser Everything About You, pero... Bueno. Bueno, sigamos. No, no sé si... ¿Por qué la Jackie? Porque vi Jackie. Jackie sí. Es una película que ya debe estar en los cines o debe estar por entrar en salas. No, creo que a fin de febrero, sí. Dentro de muy pocos días. Jackie es los tres días posteriores al asesinato de John Fisher al Kennedy. Jackie es Jackie Kennedy, obviamente. Bueno, así es. Ahora Jackie O. O ya no, porque se murió. Pero sí, la señora esposa, eternamente esposa. Un ejemplo para el feminismo de hoy en día, ¿no? La boluda que siempre fue esposa. Sí, pero bueno. De boluda nada, porque fue esposa sí. Siempre. De todas maneras. Yo también me hubiera casado con todos. De todas maneras, lo que muestra esta película es que si bien siempre fue esposa de, la entereza que tenía que tener una mina después de que pasó lo que pasó y organizar un velorio como el que organizó, un funeral como el que organizó, y la película cuenta eso. Y es muy rara, boludo. La Rain es un sacado. Viene a hacer algo casi opuesto, ¿no? Viene a hacer Neruda, que me gustó. Que es se va a estrenar en breve. Es también. Una película también rara. No es una biopic típica de Neruda. Está narrada por un tipo que medio que es parte de una ficción de Neruda mismo. Un tipo que se piensa que está ficcionado o ficcionalizado. No sé cuál es la palabra. Siempre tengo problemas con eso. Y todo el tiempo habla de Neruda. Me estás escribiendo. Como una cosa que medio rara, al borde de lo aceptable para mí, por lo menos. Pero que tiene... Toma carriles que son inesperados. A mí me gustó Neruda, la verdad que me gustó. Y también el tipo venía a hacer una animalada que se llama El Club, que la exhibieron en el Festival de Cine de Mar del Plata de 2015. Neruda también abrió el festival, de hecho. También, sí. El Club es una bestialidad. Es una historia de un lugar, una casa, donde están alojados o confinados o... puestos ahí como una especie de penitencia o de prisión. Amontonados. Sí. Curas pedófilos. Listo. No te digo más. Imagínate los diálogos que hay ahí. Cuando aparece un joven que fue abusado de chico y llega a la casa y empieza a putear. Y todo. No sé. Es muy densa. Una película muy, muy, muy densa. Pero así de. Casi de terror, te diría. No sé. Es una cosa bestial. El tipo se va a lugares rarísimos, muy extremos, a veces condenables, y a veces decís, y bueno, dale, a ver a dónde me llevas. Y Jackie es un poco así, un tipo así que maneja esos tonos, llegó a hacer una película donde con Natalie Portman como actriz principal, con toda la guita, no sé si toda la guita de Hollywood metido en la industria, y una película enrarecida, la música que está también nominada al Oscar, de ¿cómo se llama la chica esta? No me acuerdo, que de hecho es la primera mujer compositora nominada en 20 años, ponle una cosa así. La música es muy rara, da un poco de miedo, es muy densa. Natalie Portman por ahí está excesiva en sus mohines, ¿viste? Porque Jackie Kennedy tenía como unas maneras bastante particulares. Y esta imita todo. A mí me gustó. No sé, mira, termino hablando de La Rain, un tipo que me caía un poco mal y... La Rain había empezado con No, ¿no? No, Tony Manero. Tony Manero, claro. Sí. Cierto, dice. Después vino con No, que no la vi. Y después estas tres. Sí. Bueno. Yo quiero presentar en el libro de quejas. A ver. Una puntual. No podíamos faltar, ¿no? Una puntual. No, que es. Antes de ayer vi el póster de Neruda. Y es una de las cosas más feas que he visto. Sí, sí. Es increíble. Capaz te parece horrible no tiene, la película. Pero no. Tiene cosas muy feas. Pero lo que digo es que no tiene nada que ver con la película, con el tono ni la búsqueda. Parece una película... No sé, es terrible. Pero es por momento parece una película argentina mala. Póster nacional. Bueno. La película por momentos lo parece. Bueno, es eso. El póster es eso. ¿Tienen más cine para hablar? Yo tengo solamente una... Y viste 57 películas. Claro. Yo tengo simplemente decir, voy a hacer el nombre de la película y una... Y vas a salir corriendo. Una apreciación nada más. Vi El Ciudadano Ilustre. Ah, yo la vi también. Hay que hablar de eso. Ya pasa un montón. No, yo ya lo dije, ya está. Madre Santa. Yo vi La La Land. Esa es la película del Oscar. ¡Mateo Santo! ¿Cuál, La La Land? No. Ah, sí, bien ilustre. Lo que mandamos, qué raro que nos llegamos, ¿no? Sí, bueno. Pero ¿qué más había? No sé. Bueno, yo vi en enero, hablando de cosas que en enero, porque en enero yo vi muchas pendientes que me quedaron en el año, por eso vi muchas. Y vi un par de nacionales. Vi Koblik y vi Al Final del Túnel. Bueno, a otra cosa. Bueno. ¿Querés hablar de La La Land? No. Igual La La Land es una película linda, pero no es. A mí me gusta La La. Pero no me parece que sea lo que dicen. Me parece que entre ellos dos no hay química nunca. Me parece que Ryan Gosling es de madera, aunque yo lo quiero. Me cae muy bien. La verdad, a Ryan lo banco mucho. Y la chica la banco y me parece que sí, está bien. Y la película tiene un guión bastante flojo, bastante choto. Ellos igual ni cantan ni bailan, no sé. Yo la vi y pensaba, tendría que haber un rubro más en los Oscars y sería Ciudad Mejor Filmada. Está y muy bien. Y tendría que nominar a Los Ángeles. Sí. Y agregar, acá hay varias escenas para agregar a Los Ángeles. Igual es Play linda. No entiendo, así como no entiendo a la gente que dice que es una obra maestra, me sorprende, porque para mí es una película bastante medianita. Sí. Tampoco entiendo a la gente que la odia. No entiendo por qué la odia. También es exagerado. No es una película odiable, no es una película que te puede irritar. O sea, mirá que yo me irrito muy fácil. Y para mí, las dos, los favoritismos y los odios tienen que ver con el ruido de la peli. Sí, vos decís. ¿Y qué sé yo? A mí me gusta, me parece muy interesante, la quiero volver a ver eventualmente. Me parece que tiene algunos buenos momentos. Me gusta mucho que no sea una película edulcorada, tontorrona y qué sé yo. Si bien en algún momento puede estar al borde de serlo, para mí no lo es. Y a mí esto de los homenajes todo el tiempo, de que todas las escenas... A mí eso me gusta. Bueno, sí. No me, o sea, no pienso que... Ah, mirá, roba todo. Para no. mí Chazelle es un grosso. No, para mí no. Para mí es un grosso. Whiplash, bueno, a mí me gusta mucho. Yo lo odio. Sí, a mí me gusta mucho. Pese a que también, y me gusta mucho también su primer película. Esa, ¿sabes qué? La vi, me la pasaste vos en el Mar del Plata correspondiente. Te la pasé en el cine, querés decir. Sí, sí, me la pase, me dijiste, y pasó. Que fue hace, no sé, 7 años. Y no me acuerdo nada, no me acuerdo. Me acuerdo que era en blanco y negro y había un negro afroamericano morocho, ¿no? Sí. Sí. Es una historia de amor con el jazz también de fondo. Claro. Es como un borrador de La La Land, si bien va para otro lado. No, y con una mezcla, digamos, en vez de tener... Agarra el mundo del musical y le pone una dosis de Cassavet, si querés. Interesante. No, me parece que es un tipo... Además sigue siendo un pibe joven que tiene 30 y pocos años. Whiplash, o sea, me parece una poronga descomunal. Y La La Land me parece una película linda. No me parece una gran película. Me parece una película linda. Y sí banco esto de los eternos homenajes. Porque, ¿qué pasa? Te aparece un muñeco que te hace un vimeo, un video con de dónde robó o tomó todo este chabón. Bienvenido sea, porque por fin conoces un montón de películas que no tenía más puta idea de que existían, un montón de musicales que andá y miralos, instruite, y como hizo el señor Chazelle, o como mierda se llame. Damien Chazelle. Claro, que está muy bien que homenaje ese tipo de películas. Sin lugar a duda. Sí. Bueno, cine, yo les hablo de una que quizá vieron. ¿Cuál? Don't Think Twice. It's alright. No pienses dos veces, no lo pienses, es. No los pienses más. Es la segunda película de Mike Birbiglia, que me parece un cineasta muy interesante. ¿Quién? Mike Birbiglia. Él es actor y comediante. La película anterior es Sleepwalk with Me, pero la puta. Y eso que te estás ayudando con los machetes. No, es que no me anoté de cómo se llama la. Mientras buscas, yo les voy a preguntar una cosa. ¿Vieron Joa Housers? No, ¿qué cosa? Ah, bueno, ¿qué? Lo dejamos para otro momento. Entonces. Mirá que todavía tengo que hablar de mis libros, ¿eh? Un libro, yo dejo de lado mis libros. Dale, demasiadas películas. Sí, Sleepwalk With Me del 2012. Y esta nueva, Don't Think Twice, él es comediante, escribe, dirige sus películas. Esta es un grupo, una troupe de comediantes que hacen improvisación en Nueva York. Actúan Keegan-Michael Key, de Key & Peele, Gillian Jacobs, la chica de Love, Kate Micucci, la mitad de este dúo de comediantes. No sé qué mitad son. Bueno, Kate Micucci. No sé qué. Bueno. Kate Micucci. Sí, una chica que está siendo cada vez más visible. Nada, son todos comediantes que están iniciándose, que son caras conocidas quizá a esta altura. Bueno, les acabo de nombrar, algunos ya son más populares. Y es una troupe de comediantes neoyorquinos que de repente viene uno de los productores de un programa que sería Saturday Night Live, digamos. Y se lleva uno de los personajes y los otros se quedan medio en el aire. Y es como uno la pega y se hace re famoso y el resto siguen ahí. Muy interesante, una película, una comedia agridulce que está muy bien de tono, muy divertida. los personajes son entrañables. Mike Birbiglia, ya insisto, había hecho otra también escrita, dirigida y producida por él, y protagonizadas las dos por él. Es un tipo que se vive bardeando a sí mismo. Sleepwalk With Me es una autobiografía sobre sus problemas con las mujeres y con el sueño. Recomiendo mucho a este tipo, me parece muy interesante. Es alguien que no está teniendo el nombre que debería tener. Y dos chiquitas, va, una chiquita que es Masterminds, la nueva de... ¡Basta de película! Yo también vi un montón. Pero, ¿y de qué vamos a hablar? ¿Qué querés hablar vos del libro? Bueno, me callo. Pero si vos también tenés libro. Me callo. Dijiste que habías... Me callo. Dijiste que ibas a hablar de cómics también. Sí, tengo libros, películas, tengo todo. Ya está, el momento de película ya pasó. No, entonces no. Una sola por lo menos tengo que hablar. Que voy a hablar de War on Everyone. ¿La viste? No, la quiero ver. Vean War on Everyone. El chicano este, ¿cómo se llama? El... Es increíblemente interesante. Alexander Skarsgård, Michael Peña, Michael y Paul Reiser. Me cae bien Michael Peña. La película parece es la... Gabriel Mercado. Es la tercera es de... ¿Viste? ¿Lo tenés? No. Es, y también, ¿cómo es? El de Eloísa Cartonera. Cucurto. Sí, es una mezcla entre Cucurto y Gabriel Mercado. Sí. Bueno, esta es la tercera película de John Michael McDonagh, que es el de The Guard y el de Calvary. The Guard es buenísima. The Guard es buenísima y no vi la otra. Calvary está muy bien también. Y War on Everyone es ya la película decididamente yankee de este director, sí, que creo que es escocés. Sí. Es muy, muy recomendable. Empieza, es como una buddy movie de policías que son, van, digamos, un poco en contra de la ley siendo policías, y les cae en mano un caso que los lleva. Muy divertida, muy inteligente, muy interesante. Vean War on Everyone, una película que va a pasar abajo del radar, desgraciadamente. Ya que estamos hablando de películas que pasan por abajo del radar, y sin extenderme demasiado, todavía se pueden hacer buenas películas de zombie, aunque ustedes no lo crean. Vean, sí, The Girl with All the Gifts. No, esa es increíble, ¿no? Es una, ¿la viste? Es una maravilla. Es una maravilla. Es una maravilla. Teníamos que haber hablado de eso, nada más. ¿Cuál? Pues, la chica con todos los dones. The Girl with All the Gifts. Pero me caí de ojete, con perdón de, la palabra. Sí. Te hablé de esa peli. No me acordaba. Sí. Bueno. Fue una hermosa sorpresa esa película. Muy linda. ¿Está en Liberarte? Está, sí, en Liberarte. Creo que la tiene en muy buena calidad, de hecho. Sí. 1080, dijeron. Por sí, allá. Hay corrientes al 1080. Claro. Es muy buena. No solo es una película de zombies muy buena, es una película de acción y de terror muy buena, ¿no? Sí, muy buena. Muy está buena. Muy bien. Sobre todo la primera mitad, cuando vos no sabés qué carajo está pasando y te cae de culo cada cosa que está pasando. Bueno, basta de cine. Muy inteligente el guión también. Hace un rato te hablé de por qué enloquecí con la serie de O.J. Simpson, porque me fascina. Pará con las minitas. ¿Cómo están las pibas? Teléfono. Silencio. Me fascinan los temas de crímenes y estos locos lindos. Las historias truculentas. Sobre todo de la cultura norteamericana, que están totalmente chiflados. Bueno, leí los libros de moda. Los libros del verano. De Modart. Stoner, de John Williams, que me parece genial. Leí... ¿Hay libros de moda? Sí, libros de moda. Hay libros que todo el mundo está leyendo, con lo que hay que leer, ¿viste? Leí lo que hay que leer. Por primera vez. Sí, eso. Stoner, de John Williams, que está muy bien. Stoner. Un libro de acá del 60 que se reeditó y hubo como un relanzamiento y un... Tardíamente, ¿eh? No, se conseguía ya, pero una muy buena traducción argentina. Muy buena traducción, sí. Más vale tarde que nunca. Después leí La Uruguaya, de Mairal. Yo también. Simpático, lindo, ágil, ingenioso y zaraza. Sin ser lo que dicen que es un muy divertido libro. Lindo para leer en el baño. Muy divertido libro. Esto que ponen los adjetivos ante los tentativos y que cagan las trompadas, boludo. Muy divertido libro, dije. Cáguenme a trompadas. A trompadas, cáguenme. Sí, y después leí El que me sorprendió, que también es un libro que está de moda, pero me sorprendió. Las chicas, de Emma Klein. ¿Está de moda? Está de moda, sí, no sé. Anagrama. Anagrama, ¿viste el libro de Anagrama? Anagrama, sí. Diciembre. Claro. Eso es de moda. Sí, listo. O noviembre. El libro destacado. Antes estaba el de Mariana Enríquez, Anagrama, sí. Y después vino el de Emma Klein. Digo, las chicas. ¿Sabes qué está leyendo Mirta Legrand? No sé si tanto. Moria Casán. Anagrama, no. Lo agarré con miedo, te digo por qué. Primero por esto, libro de moda, Anagrama, ¿no? Ya con eso, así, 350 páginas. 858 pesos. Sí. Y aparte de esto, primera novela de una chica de 24 años. Ah, ni la tapa, Vos decís, no, primera novela de una chica de 24 años. California, verano de 1969. Epa. Bueno. Es así. La mina hizo una ficción. Se nota que también le obsesionan algunos temas muy parecidos a los que me obsesionan a mí. Hizo una ficción sobre una, O.J. Simpson. Sí, sobre una adolescente, una preadolescente en realidad, una chica de 14 años, que también justamente se obsesiona o en realidad se fascina con unas chicas que terminan siendo las de ese grupito de acólitas de Charles Manson. Viste un modo manzonitas, van descalzas y parecen entonces, vivir felices y despreocupadas al margen de las normas. Exactamente. Y la mina cuenta. Por un lado, lo que me sorprendió, bueno, básicamente es cómo ella ingresa a la familia Manson, al rancho de Charles Manson, y cómo describe lo que primero parecía ser una cosa así de desprejuicio, amor libre y espíritu libre, y estamos todos contentos y dejamos lo material afuera y las reglas del capitalismo y zaraza, y acá estamos todos bien, hasta que ve que todo se empieza a pudrir y que ya no tienen ni, que comen porquerías, que no tienen un mango, que están todas mugrientas, que el chabón está no es carismático, sino que también está un poco loco, que a veces es un poco violento, y empieza a notar cosas bastante feas, bueno, todas las que sabemos que hizo el Clan Manson después. Sí. Y de hecho ella está, el personaje estuvo a punto de participar en la famosa masacre en la mansión en la que estaba Sharon Tate, ¿no? Ex de Polanski. Bueno, vamos a contar esa historia porque quien no la conoce la googlea y listo, porque es un sonado caso del crimen internacional. Re sonado. Sí, re sonado. Digo, la cuestión es que la mina hizo una ficción con eso, y lo que me sorprende es la... Primero, ella, una gran parte del libro es cómo describe el libro de una la vida de un adolescente. Y está muy bien, como yo nunca fui una adolescente, pero lo que cuenta la mina es todos esos miedos que uno tiene, que uno tiene cuando es joven con el cuerpo y el agradar al otro. Esta esa boludez que uno leyó mil veces, la vuelve a leer acá y está bien. Y todo lo que cuentan es ingenioso, ágil, y tiene como estas cosas que a veces uno... no detesta, pero sí sospecha de la literatura, de cuando se quiere... Uno se pasa de tirar imágenes, ¿viste? A veces uno tira como imágenes, como que confía demasiado en que la está rompiendo con las palabras. Esta cosa de mirá la que te tiro y soy un capo, tiene mucho de eso, pero no llega a molestar. Me parece que es muy ingeniosa, muy hábil y hasta poética, si querés, por ser una chica muy joven. Y la verdad me sorprendió. Y todo lo que cuenta como ficción dentro del Clan Manson... Para mí está muy bien, es muy, muy entretenido, muy ágil. Y todo el tiempo cuando decía, esto va para más de lo mismo, ya me estoy aburriendo, salía con alguna cosita que te sorprendía. Me pareció así como un libro bastante más adulto de lo que parecía que iba a leer. Me gustó, me pareció muy interesante. Y quedé medio... Me pasó como O.J. Simpson, me puse de vuelta a mirar películas de Manson. Ah, mirá, agarrarlo de vuelta... Mirá la foto de Emma Klein. Mírala. Sí, es una señorita. No, es una del Clan Manson casi, boludo. Sí, por eso. Es igual. O sea, debe estar un poco obsesionada con la imagen de esas chicas también. Aquel que no recuerda, o aquellos que no recuerden cómo eran las chicas del Clan Manson. Es muy interesante escuchar los temas que grababan. Hay unos coritos. Eran muy malos. No, Manson. Están hay en un Spotify, corito de las minas, Spotify. De las chicas. Sí. Que es satánico, es satánico, lo escuchás y te ponen la lo piel que pasa de gallina. Es que ahora está todo contaminado por toda no, la historia pero posterior. Lo escuchás como hay, es como una cosa, un tema ahora no me acuerdo cómo se llama, una cosa como medio mántrica que van cantando y se pone cada vez más. Sí, sí. No, es muy bueno, gente mala. Esta mina en este libro transmite todo eso y lo hace desde el lugar de un adolescente de 14 o 15 años que es como cándido, pero también reflexivo. Y para mí está muy muy bien. La verdad me sorprendió. Bueno, vale la pena entonces leer. Sí, sí, está bueno leer las chicas. De moda. Sí. Bueno. Ahora viene la película, seguro. Obvio. Que la dirija John Waters. ¿Por qué? Porque entre sus modelos de conducta, claro, tenía a de una verdad. De las chicas Manson. Mirá, lo voy a leer eso, ya mismo. ¿Lo traes ese libro? Sí. ¿Mi modelo de conducta? Sí. Bueno, buscás aparte. Mirá que yo estuve leyendo todas esas boludeces, ¿eh? Bueno, seguí por ahí. Me perdí eso, claro. Había bueno. una peli sobre eso que dieron en Bafisi, ¿cuál era? Sobre sí, las sí. chicas del clan Manson. Ah, sí. De Jarquema, ¿no era? Jarquema. Reginald Jarquema. Ah, sí. No me acuerdo. Y era la más nueva de las que pasaron ese Bafisi. Tenemos dos notas sobre eso en Encerrados. Manson, My Name is Evil. Eso. Así se llama, no la conseguí ni en pedo. Mi nombre es... No, Leslie. My name is Evil, que también en IMDb figura es como ficción. Manson. Sí. Sí. Listo. Sí, liberarte al 1080, ¿estaba el 720? El 720. Me parece que con suerte 720, sí. Si lo encontrás, creo que la tenían alquilada todo el tiempo. Bueno. Pero bueno. Y sin subtítulos, sin nada, me parece. Sí, oh. sí. Versión original, no la versión anagrama. Claro. Muchas gracias a todos por escucharnos. Espero que hayan llegado hasta el final. No. Sí, que no nos hayan puteado tanto. Nos vemos la próxima. No dejen de escuchar Radio Encerrados aquí, en este mismo canal. Hasta la próxima.